Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Comenzamos el programa número 156, dedicado a historias y a historias del curro, vivencias, reflexiones y, bueno, esas pequeñas páginas que van formando parte del libro de nuestra vida de proletarios y de proletarias, y que hoy hemos querido traer un poco a estos micrófonos para compartir, pues por si sirve para identificarse o para lo que sea. Mandamos un abrazo enorme a todas las radios amigas que nos reemiten en diferentes barrios, pueblos y ciudades. Y a ti que nos estás escuchando, te recordamos que puedes encontrar este y los demás programas en nuestra web cabezasdetormenta.org. Y también que si quieres recibir un email con los programas nuevos cuando los vayamos subiendo, solo tienes que escribir a radiocabezasdetormenta@gmail.com. Comenzamos con el programa. Este podría ser el ruido de la ventilación en un almacén, del frigorífico en una cocina o de la cadena de montaje en una nave industrial. Da igual, el ruido en un centro de trabajo es siempre parecido. A él se suele sumar un coro de reproches y órdenes. Por eso, entre iguales, solemos hablar a susurros, como contrapunto. Acerco mi boca a su oído. Sonreímos. Ese estruendo chillón es como un túnel y nosotros lo atravesamos con voz baja. A veces el mensaje es lo de menos e importa más el gesto, la mirada. Esa máquina siempre conectada no va a poder embrutecernos, me digo a mí mismo. Porque claro, son muchas horas. Pueden además existir desencuentros o roces personales. Y en ocasiones olvidas dar las gracias o pedir perdón. O no reconoces a un compañero en el metro porque viste de calle en lugar de llevar el uniforme puesto como habitualmente. Y te asustas de ti mismo. Lo importante es mantener la visión. Algo puede suceder cuando aquello que nos une pesa más que todo lo que nos separa. Crecí en una familia para la que el trabajo otorgaba una identidad de la que enorgullecerse. Por eso abracé con ganas mis primeras experiencias en ese terreno, una disposición un tanto cristiana hacia el esfuerzo y el sacrificio. Que el jefe no puede decirte ni pío, me espetaron en aquel momento en casa. Ser comunista parecía más legítimo si además eras un buen chico. Tardé unos años en revolverme contra esa moral, pero recuerdo el día exacto en que sucedió. Pasaba yo una fregona por el suelo cuando vibró el Alcatel. Un SMS me avisaba de que alguien querido salía, por fin, de Plaza Castilla, en libertad a la espera de juicio. Y yo no pude estar en aquella puerta, no, ni para aplaudirle ni para abrazarle. Esa impotente sensación de que algo sucede ahí fuera en tu horario laboral debe parecerse mucho al encierro. Desde entonces, no ha parado de ocurrirme. We'll be right back. Trabajo en un gran centro de clasificación y distribución de mercancías, en un polígono a las afueras de Madrid. Más concretamente, trabajo en una nave ocupada hasta la mitad por una máquina. Una máquina compuesta por lectores de códigos de barras, cintas transportadoras y rampas. Tú introduces las mercancías pistoleando sus códigos y la máquina las separa por destino, soltándolas por las diferentes rampas. Nosotras nos hacemos cargo de que a la máquina nunca le falte comida. Transpaletas eléctricas, carros, jaulas y toros mecánicos se desplazan frenéticamente por la superficie en una danza un tanto macabra. Mientras cargo bultos, pienso que me encantaría ver una vista aérea del trasiego pasada a cámara rápida. A la máquina nunca le puede faltar comida. Nos dice el encargado que vale no sé cuántos mil euros al día mantenerla funcionando y que obviamente hay que rentabilizarla. Con el tiempo, el técnico encargado de las reparaciones y ajustes, hay días en que la máquina puede llegar a atascarse hasta más de 20 veces en un solo turno, nos dice que la máquina tiene varias velocidades y que siempre están peleándose con los encargados porque estos quieren siempre ir lo más deprisa posible. Y los técnicos les explican, inútilmente, que a más velocidad, más mercancía entra, pero también más fallos y peor calidad del trabajo que luego hay que repetir. El primer día me ponen con una señora que me hablaba poco y mal, y que parecía tener mucha prisa. Yo descargaba palés enteros de mercancías y las iba depositando en la cinta transportadora. Ella pistoleaba los códigos, reetiquetaba lo que hiciera falta y manejaba el ordenador. Cuando termina la jornada, me dice que he trabajado muy bien. A la mañana siguiente, como todas las mañanas, mi despertador sonó a las 6 menos cuarto, pero ya llevaba un rato despierto por el dolor de codos y muñecas. Después me explicarían que lo normal es turnarse y hacer media jornada cargando y media jornada pistoleando. Desde bien pronto comprendí que no trabajábamos con una máquina. Trabajábamos en la máquina. Éramos como su flora intestinal o algo así. Nos necesitaba para funcionar bien, pero el trabajo de verdad lo hacía ella. Así sonaba siempre que los encargados nos hablaban sobre nuestro trabajo, y era realmente fácil sentirse así cuando curras dentro de una máquina que mires donde mires, la ves porque te rodea, y por encima de todo, la escuchas. Hace tanto ruido que nos pagan un plus miserable por el ruido. Cuando hicieron las mediciones para evaluar cuánto debían indemnizarnos, los jefes grandes aparecieron y ordenaron que el trabajo se detuviera. Así se midió el ruido al que estamos sometidas ahí dentro, sin nadie trabajando, sin las traspaletas mecánicas entrando y saliendo y pasando por un bache que lleva en el suelo ni se sabe cuánto tiempo y que va machacando las vértebras de los conductores. Y sin el ruido de las cajas cayendo y sin los gritos necesarios para coordinar el trabajo. Todo siempre cutre. La única forma de escapar al ruido de la máquina es intentar taparlo con más ruido aún. Una radio vieja que chilla los éxitos de la radiofórmula del momento. Tiene un punto genial conectar con la música en mitad de este entorno tan gris y cantar y bailar con las compañeras durante unos segundos, con nuestras botas, chalecos reflectantes y guantes. Canciones que hablan de estar de fiesta en Ibiza con la jet set o de aborrecibles amores de novela romántica. En esos fugaces momentos nos dan igual los encargados, la máquina o las cámaras que nos graban constantemente. Aflora algo que sabe diferente. Unos cuantos de los que conducen las traspaletas y los toros mecánicos beben alcohol a diario en el curro. He visto las botellas en las taquillas y me han llegado a ofrecer chupitos. El jefe de nuestra nave bebe a diario y algunos días está claramente afectado. Un día atropelló a Asun con el toro mecánico. Asun debe tener casi 60 años. La golpeó muy levemente, pero lo suficiente como para tirarla al suelo y que quedara conmocionada, además de provocarle daños en el brazo y la cadera, lo que le conllevó un par de meses de baja. Es el jefe. Va borracho. Y conduce. Entre nosotros. Con un toro mecánico, que por su tamaño está prohibido que entre en la nave. Y atropella a una compañera que solo hacía su trabajo exactamente igual que todos los días. La empresa respondió un par de semanas después tomando una medida. Queda prohibido el uso de auriculares en el centro de trabajo. Muchos solíamos llevar un auricular para distraernos del ruido de la máquina. Pero Asun no. Uno de los suyos atropella borracho a una de las nuestras y la medida es quitarnos los auriculares. El calor iba subiendo semana a semana. El verano ya había llegado y seguíamos sin aire acondicionado. Cada vez llevábamos ropa más corta, pero eso no era suficiente. Nos quejábamos y mientras, los encargados escurrían el bulto con facilidad. Pero esa semana estaba siendo demasiado. En los descansos nos cubríamos de agua, refrescando extremidades, cuello, cara y cabeza. Pero eso no era suficiente. Currábamos con una botella de agua al lado. Igual bebíamos 2 o 3 litros durante la jornada. Pero eso no era suficiente. Se desmayó una compañera. Eso ya fue demasiado. Otra compañera dice que así no trabaja y que se sale, que quien quiera se una. Paramos y salimos al muelle. Avisamos a las compañeras de las naves adyacentes y se van sumando. Nos juntamos un buen puñado. Quizá entre 150 y 200 personas con botas, chalecos y guantes. Hay mucho revuelo porque nada está preparado y no sabemos qué hacer. Empieza a repetirse una idea. Así no seguimos trabajando. O ponen en marcha el aire acondicionado o se atasca la producción. Aparece el jefe de verdad, jefe de los jefes de nuestros encargados. Los jefes de verdad y los intermedios son muchos y son todos hombres. Los encargados, todos hombres menos una mujer. Los que conducen las traspaletas y los toros mecánicos, todos hombres. Cargando cajas y pistoleando códigos, mayoría de mujeres. En la limpieza del edificio, solo mujeres. Aparece el jefe de verdad, decía. Se le ve alterado. Parece que no se esperaba algo así. Se comporta de forma previsible, llamando al orden y diciendo que elijamos libremente, pero que elijamos ya lo que queremos hacer, que así no podemos estar. Dice eso, pero no se marcha para dejarnos hablar con libertad. Claramente sabe de su poder y está intentando hacerlo valer. Nos dice algo como que esto parece un gallinero. Ahí me sube más aún la rabia. Aparte de las evidentes connotaciones de género de su despectivo comentario, me hace pensar en las gallinas explotadas. Y a pesar de que ellas están mucho peor, es fácil encontrar algunas analogías entre su situación y la nuestra. Un grupo decidimos que no volvemos al curro hasta que no haya avances y que nos bajamos a la calle, así que nos salimos del edificio y nos sentamos en la acera. Una hora después, bajan los encargados y nos dicen que han llamado al del aire acondicionado, que viene esta tarde a arreglarlo. El aire acondicionado no estaba estropeado, es que llevan desde el verano pasado sin limpiar los filtros. Y si lo activan, nos intoxicamos todas. Ese era el único problema. Es decir, que tienes a 150 personas metidas en una nave, currando en tres turnos las 24 horas del día, y ni siquiera has planificado que este año, seguramente, el verano va a llegar en algún momento, y hay que limpiar los filtros para poder poner el aire acondicionado. Es tan indignante sentir que para ellos no vales nada, que pasados ciertos límites me cuesta mirarles a los ojos sin que se note que deseo que caigan fulminados en el momento. Decidimos reincorporarnos con el ultimátum de que, si mañana a la mañana siguiente no funciona el aire, paramos de manera indefinida. A la mañana siguiente funciona el aire acondicionado. Nadie tiene que quitarse la camiseta y trabajar en sujetador como hizo una compañera el día anterior. Nadie tiene que empaparse constantemente en agua fresca. Nadie se desmaya. El agua de la fuente sabe rara. Algunas compañeras comentan que hace mucho que no limpian los filtros. Se empieza a comentar y se avisa a los encargados para que muevan el tema. Pasan los días. Tres compañeras enferman del estómago y tienen que coger la baja por beber agua sucia. Alguien pega un folio en la fuente que dice: no beber, agua sucia. En un par de días limpia los filtros. Siempre, cuando leía sobre luchas obreras y conflictos laborales, me imaginaba cosas bastante épicas. Cientos o miles de obreros enfadados, con firmeza y determinación. La patronal, sanguinaria e inflexible. Un choque de trenes de consecuencias trágicas. Sé que así ha sido, y así seguirá siendo. Lo que yo he conocido ha sido siempre, siempre, siempre, mucho menos glamuroso que todo eso. Ha sido sentirse pisoteados una y otra vez, y solo en casos muy puntuales responder de manera colectiva, y para cosas como que la empresa asuma sus responsabilidades y el encargado de mantenimiento haga su parte del curro. El trabajo y su mundo, ¿qué vamos a descubriros a estas alturas, querida audiencia? Contradicciones, valores, sentimientos y pulsiones a jornada completa. Esta música que nos ha estado acompañando de fondo ha sido unos temas de Organ, y vamos a escuchar ahora una canción de Neanderthals, los Neandertales muertos, titulada The Bleaching. Y bueno, puede ser una canción que a lo mejor os pueda sonar... Bueno, no quiero poner muchos adjetivos, simplemente que es una canción que a mí me pegaba con el tema del que estábamos hablando. Estás escuchando Radio Cabezas de Tormenta desde las entrañas de Madrid. www.cabezasdetormenta.org. 1, 2, 3 y... Señores clientes, les informamos que Carrefour cerrará sus puertas en unos minutos. Agradecemos su visita y les esperamos pronto. Este aviso por megafonía, un tanto metálico y una disminución de luz de la tienda da el pistoletazo de salida al turno en el que trabajo. Bueno, ya llevo media hora currando. Esa que pongo a mi costa, no me la pagan, para luego poder tomarme el descanso, obligatorio por ley, durante el cual no me pagarán nocturnidad. Jornada de 9:30 de la noche a 6 de la mañana. Más de una hora y media aproximadamente de trayecto hasta casa. Hacen un total de 10 horas. Casi medio día a disposición de terceros. El trabajo que desarrollo. Según la entrevista que realicé, el puesto era de preparadora de pedidos online, lo que viene siendo hacer la compra para otras personas. La realidad se ha materializado en que soy principalmente reponedora de tienda y si tienes buen comportamiento, te premian permitiéndote hacer pedidos. Si no, pasarás el resto de la jornada reponiendo o bajando quinta balda, mercancía que no cabía en su momento y puede que ahora quepa, ya sea en tu pasillo o en el de otros y otras compañeros y compañeras, reponiendo sobre repuesto. Algunas de las estanterías amagan arcadas de la cantidad de productos que contienen, para que luego nos reúnan y nos digan, los mandos a voz en grito, que no entienden cómo 40 tíos, pienso para mis adentros que me acaban de crecer cojones y no me he dado cuenta, no son capaces de reponer la tienda y que luego por la mañana tienen a 20 que reponen, etiquetan y alarma. Hay que ser mezquino y mezquina. Lo que no aguanto son los gritos. Que tengas un rango superior no significa que me tengas que gritar. ¿O sí? ¿En eso consiste ser jefe o jefa? Entonces no me llames colaboradora. No me llames compañera. Esto va por los coordinadores, coordinadoras, que pese a ir uniformados igual que el resto de curritos, aspiran a vestir de calle como los mandos. A partir de aquí, me referiré a ellos y a ellas como los latigueros y latigueras. Las cosas por su nombre. Tú jefe o jefa, yo trabajadora. Y esto es un trabajo, no una colaboración. No intentes colármela. Como iba diciendo, trabajo de reponedora. Del almacén ya han traído varios palets cargados de mercancía para colocar en el pasillo. El que nos encontramos, otro currela, y yo. El almacenero nos comenta, hoy quieren la tienda hasta arriba. Claro que sí, a ver si con un poco de suerte revienta. Empezamos a cargar las cajas que contienen las mercancías y disponiéndolas en el suelo cerca de donde tendrá que ir lo que contienen. Como me contó una compañera que me formó los primeros días, porque la formación la realizan los mismos trabajadores y trabajadoras que llevan más tiempo, y tu contrato no es de formador o formadora. Carrefour vende imagen, qué cierto. Y esa es nuestra labor, construir esa imagen de abundancia de productos, un decorado que cumple su función para ocultar una realidad cutre, porque Carrefour es muy cutre y miserable. Siguiendo con el relato, mi compañero de pasillo y yo bajamos las cajas de los palets y las disponemos cerca de donde hay que reponer. Hay noches que pueden llegar hasta 3 palets, pero en otros pasillos pueden llegar hasta 5, repletos de productos que hay que colocar en un tiempo máximo de 2 horas. Tras bajar las cajas, algunas de ellas pesan entre 15 y 20 kilos, pero esto varía dependiendo de dónde te toque, procedemos a abrirlas y a empezar a colocar. Algunas cajas solo tienes que quitarlas el plástico o el cartón superior y ponerlas en su hueco. Otras veces tienes que sacar el producto y colocarlo. Además, hay que tener cierto sentido estético. No vale dejar el producto y ya está. Estamos construyendo un decorado que seduzca al cliente o clienta y no se pare a pensar qué hay detrás del mismo. Solo que coja el producto y se marche. Ningún cuestionamiento. Un curro muy mecánico. Incluso había días que si evitaba entrar en la espiral de pensamientos que me genera este tipo de superficies con sus mercancías y sus vidas engullidas, colocar mostaza en frascos de cristal me relajaba. Eran pocos días en los que conseguía tener la mente en blanco. Muchos pensamientos consistían en construir barricadas con los paquetes de harina, los bidones de aceite y preparando la ofensiva contra los latigueros y las latigueras. Hasta que mi compañero me hacía algún comentario y me extraía de la ensoñación. Sí, el ambiente laboral hubiera sido otro, no habría escrito nada de esto. No se me habría incrustado tan adentro el conocer esta realidad. El ambiente laboral en este lugar es insufrible. Voces elevadas para dar las órdenes. Nadie sale del pasillo hasta que se le diga. Pedir permiso para ir al baño. Si tardabas más de la cuenta, ya se encargaban los vigilantes de dar parte de ello, ya que todo el tiempo estás siendo filmado. A una compañera la despidieron porque tardó más de 7 minutos en salir del baño y fue varias veces durante el turno. Nadie se planteó que podrías encontrarse indispuesta. Los que nos vigilan a través de las cámaras no solo se dedican a dar información sobre nuestra productividad, sino que también se dedican a fichar a clientas y comentar por los walkies si la morena del podium tiene las tetas de goma o naturales, cuando la tienda está abierta. Asqueroso. Otra de las cosas inauditas es fichar. Hacemos 2 de entrada y salida de turno y otros 2 para acreditar el descanso, que nos los tenemos que tomar cuando decidan los jefes y jefas. Y me pregunto, si fichamos con nuestra tarjeta, ¿por qué nos pasan lista todas las noches? Tras la reposición de la tienda, suben la intensidad de las luces. Comienza la preparación de pedidos. Puede que esta noche haya bastante y toquemos a un par antes de volver a nuestros pasillos o al del otro compañero o compañera, sintiendo la pérdida de tiempo, la pérdida de vida. O puede que te bajen a tienda cerrada a hacer pedidos. Sí, hay otra tienda, solo con productos que no son frescos. Se encuentra justo debajo de la que ve el público. La tienda cerrada se encuentra en un sótano y se ve el estado de las instalaciones. Sin maquillaje aparece la verdadera facha. Goteras, humedad, malos olores, un pitido constante. Un ambiente bastante lúgubre. Pese a todo esto, me gustaba más que la tienda abierta, la de arriba. Era la realidad de esta empresa. No hay decorado de por medio. La comunicación entre ambas tiendas era a grito pelado. Por la espiral bajaban los pedidos que los almaceneros iban colocando en las rutas de salida. Muchos de ellos han tenido que agenciar de su bolsillo fajas para las lumbares, ya que están cargando con cajas que pueden contener cualquier cosa. Y el tiempo apremia, así que hay que cargar rápido. Otra de las condiciones de este trabajo es que los turnos pueden llegar a ser de 10 días seguidos. No preguntábamos cuándo libraba a alguien, sino cuándo no trabajaba. Otra de las cosas que en el contrato no era así, ya que supuestamente trabajábamos 5 días y descansábamos 2. No sé, muchas cosas he visto en este tiempo que he trabajado en el Carrefour. Ya no trabajo aquí. Me dijeron que no había superado el periodo de prueba. Por mi parte, pienso que ha sido mi actitud en una reunión que hubo entre dos de los mandos, una responsable de recursos humanos y los trabajadores y trabajadoras para hablar de la nómina de septiembre. Como siempre, intentando individualizar, tratar cada caso como único, cuando la realidad es que a todos nos estaban chuleando tanto la nocturnidad, no avisaron que se cobraba a mes vencido, y los turnos maratonianos de 10 días en algunos casos, junto a otros detalles. No obstante, este trabajo me ha hecho conocer otra cosa más. Que dentro de la clase trabajadora hay comportamientos machistas, racistas, homófobos, lesbófobos, por comentarios que he oído. Un ejemplo, un compañero se va al descanso y suelta: tengo un hambre que mata maricones. Mi reacción, posicionarme. Yo había escuchado: tengo un hambre que da calambre. Y vuelvo a repetir el comentario, a lo que contesté: eso es un comentario homófobo. A la vuelta de su descanso, hice todo lo posible para entorpecerle. Ponía mi carrito cruzado, hacía las cosas más lentas para que tuviera que ir por otro lado. Puede que fuera una pequeña resistencia, pero le quedó claro que por mucho que compartamos trabajo y ciertas situaciones de miseria, no iba a pasar ese tipo de comportamientos. Esto me lleva a una serie de preguntas. ¿La lucha de clases puede tener en sus filas a personas que sean machistas, racistas, homófobas, lesbófobas, etcétera? ¿El problema es del 1% de la población que concentra las riquezas o de la población que así ansía ser como ese 1%? Puede que trabajar en el Carrefour me haya permitido conocer la realidad social en la que vivimos. Se aleja mucho de los espacios que frecuento de resistencia anticapitalista, libertarios, feministas, etc. Todavía hay mucho por hacer. Carrefour te mata. Así de tajante se mostró una vecina con la que charlaba sobre el curro. Ella también trabaja para este engendro del sector comercial. Pese a no compartir centro de trabajo, las experiencias son muy semejantes. Misma línea empresarial de explotación, por mucho que te repartan cuando firmas el contrato, un folletito titulado «Nuestros principios éticos, código de conducta profesional», donde se expone el compromiso ético de esta empresa basado en la línea de respeto marcada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros principios de organismos como la ONU. Está claro que el papel lo aguanta todo. Tras la conversación, me marché con esa frase en la cabeza y me pregunté: ¿es Carrefour o el trabajo en sí el que mata? He de reconocer que de todos los sitios en los que he trabajado, este, dentro de Carrefour, ha sido el que más me ha atravesado tanto física como psíquicamente. Una cosa es hablar de una multinacional desde fuera, otra es padecerla. y si de algo me ha servido esta hiriente experiencia, es para reafirmar mi pensamiento sobre estos agujeros negros de vidas, tanto humanas como no humanas. Con un arrebato a lo Scarlett O'Hara, digo: a Kropotkin pongo por testigo que no podrán derribarme. Sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a trabajar en una multinacional, menos en el Carrefour. Aunque tenga que mentir, robar, mendigar o matar, a Kropotkin pongo por testigo que jamás volveré a trabajar en una multinacional. He dicho, puede que me tenga que tragar mis palabras algún día. Ahora bien, a día de hoy no vuelvo a trabajar para una multinacional explotadora. Vuelvo a mi pregunta motor de esta pequeña reflexión. ¿Es Carrefour o el trabajo en sí el que mata? Para mí, es el trabajo el que mata. Está claro que hay un amplio espectro de letalidad. Aún así, es una actividad homicida. Cada día estoy más convencida de ello. Para muestra, el aumento en un 17% de las muertes en el Tajo y las estadísticas de enfermedades ligadas al desarrollo de la actividad asalariada. Según ha ido aumentando mi experiencia en el terreno laboral vital, he ido entendiendo más la palabra salud en la boca de los y las proletarios y proletarias y en espacios de resistencia al sistema capitalista. Es lo único que nos pertenece junto a la vida. La estrecha relación que existe entre ambas es lo que hay que cuidar si se puede y quiere. Se retroalimentan y la una sin la otra no pueden estar, como hermanas siamesas unidas por el corazón. En vez de tanta campaña contra el tabaco, habría que hacerla contra el trabajo asalariado. Mejor dicho, contra la esclavitud asalariada. Sobre todo la que abunda en las grandes superficies comerciales. Ya hace 15 días que no trabajo en ese antro y pienso que es de las mejores cosas que me han podido suceder. Lo único que me queda es el run run en la testa de aquellas personas que tienen que seguir ahí porque no tienen otra salida, como la vecina con la que empecé la historia. Salud para ellos y para ellas. Ahora os dejamos con una canción de Mármol, UHP, que no sé por qué le pusieron este título, pero un significado de esas siglas son Unidos, Hermanos y Hermanas Proletarios. Esta ansiedad Me invita a mi familia del programa radiofónico Cabezas de Tormenta a colaborar en este programa sobre historias laborales y, bueno, me voy a descolgar con un par de ellas. Las dos tienen lugar en mis primeros años de contacto con el mundo del tajo y son historias que, bueno, de alguna manera marcan mi relación ya no con el mundo laboral, sino con el entorno social en el que, bueno, me ha tocado crecer e ir haciéndome mayor. Las dos tienen lugar hace bastante más de 20 años, pero me parecen significativas. La primera fue mi primer acercamiento al trabajo asalariado, es decir, la primera vez que se me recompensó económicamente una actividad específica y tuve un encargo, ¿no?, por parte de un empresario. Es decir, no una ñapa que hayas hecho un recado a una vecina que te den un dinero o, bueno, ayudar a cortar el césped o bajar leña o lo que fuera, ¿no? Que, bueno, que siempre cuando eres chaval, pues pueden ser cosas que puedes hacer de manera puntual y cobrar. Por ello, esto fue la primera vez que alguien en clase dijo que había un tipo en una nave industrial de la periferia madrileña, de un barrio de clase media donde crecí, que pagaba por meter información, propaganda, no información, política de elecciones en sobres que luego se iban a mandar de manera postal. No recuerdo bien cómo fue la historia, así que recuerdo incluso la ubicación. Ahora hay casas de lujo en aquella calle que tenía unas pequeñas naves. Y bueno, llegué allí con un coleguilla de clase y básicamente éramos las dos únicas personas blancas. El resto, eso sí, todos éramos varones, eran migrantes. Y luego sí que se fue sumando alguna gente más del pueblo, gente que además la conocía, ¿no?, de las partes más jodidas que podía haber. Y nada, y estuvimos muchísimas horas. Había un empresario que fumaba un puro, lo cual no era un puro, era una faria, lo cual para mí siempre me quedó marcado, ¿no?, en la iconografía anarcosindicalista, ¿no? Este jerifante, además de tendencia obesa y cara repugnante, que fuma su cigarro ligado mientras ve a los trabajadores aplicarse sobre las mesas. El desgraciado este tenía una cinta métrica y medía la cantidad de sobres que eras capaz de manipular, ¿no? En relación directa a la altura de las torres de sobres te pagaba. Entonces recuerdo que en un momento dado el tío nos hizo parar y nos llevó a todos a ver a la mesa de un hombre subsahariano bastante joven, que recuerdo que era enorme, estaba muy formido y que iba a destajo. O sea, el tío había sistematizado la mesa, iba absolutamente a destajo, y el tío nos dijo, bueno, os quiero a todos como el negrito, ¿no? Recuerdo perfectamente que la información política pertenecía a PSOE, al Partido Popular y a Izquierda Unida, y que eran nada más las elecciones municipales, o sea, las elecciones locales. Eso me hizo, bueno, si ya tenía algún tipo de intuición, creo que tendría, no sé si 15 o 16 años, no dije nada a mis padres. A mí nadie me preguntó la edad. Yo estuve trabajando allí, pues no sé, del orden de 9 o 10 horas, y se me pagó. Cuando salí tuve muy claro, ¿no?, como esta identificación de todos los partidos políticos, que a lo mejor se puso en crisis con la nueva política, con el asalto de las instituciones, del que se ha hablado varias veces en Cabezas de Tormenta, pero de alguna manera en mi cabeza hubo un hecho fundacional, que fue la repugna por los tres partidos hegemónicos que había entonces, y también por Izquierda Unida, ¿no?, que estaba vinculada al PC, o más bien el PC estaba o está dentro de Izquierda Unida, y que sí que hacía labor de difusión pues en el pueblo, en el instituto, en los entornos cercanos, y de alguna manera ya nos posicionábamos frontalmente contra las juventudes comunistas madrileñas, las JCM, que actualmente además nutren una importante parte del núcleo fundacional de Podemos como una parte de la mierda más, ¿no? Porque al final, como entre bastidores, hay una nave industrial de techo de Uralita donde un puñado de inmigrantes y dos que se han colado y que no pintan nada allí están sobrando información y papeletas para ir a votar la misma mierda en unas pocas semanas. La segunda historia tiene lugar un poquito después, no sé si a lo mejor 2 años o 3 años. Como tanta gente, pues me fui a Inglaterra a trabajar con esa intención absurda de aprender inglés. Evidentemente, acabas rodeado de precarios ibéricos, inglés aprendes poco y lo que haces es trabajar como un desgraciado, pero bueno, ahí sí que tuve una experiencia laboral que también puede ser un acto fundacional en mi ethos particular. Fue limpiando un hotel Hilton, donde trabajé, no sé si trabajaría un par de meses, cosas así. También era un trabajo de estajo, donde se te paga por habitación. Esto me recuerda mucho a la lucha de las compañeras de las Kellys, porque bueno, lo recuerdo como un trabajo físicamente agotador, súper exigente y salvaje, donde bueno, el que cobraras más o menos, el que te pudiera llevar una cantidad razonable a tu casa, dependía directamente de cuántas habitaciones pudieras hacer, qué es lo que te tocaran, si las habitaciones estaban continuas en el mismo pasillo, si tenías que subir y bajar pisos. Y bueno, era un hotel supuestamente de lujo, pero que la verdad es que estaba absolutamente lleno de mierda. Estaba cerca de un aeropuerto y donde había gente que se quedaba pues durante bastantes días. O sea, no sé si por motivos laborales, pero al final podían estar incluso un par de semanas, ¿no? Las habitaciones eran un caos y tú tenías que entrar y sortear todas las propiedades de los clientes y bueno, apañar eso un poco como pudieras sin cometer injerencia alguna en las múltiples posesiones que se desparramaban por mesas, camas, suelo, etcétera. En una de estas habitaciones, digamos de larga duración, había una familia que era bastante desagradable con los trabajadores. Un día estaba limpiando y bueno, me llamaron desde la supervisión del hotel porque tenían una queja contra el limpiador. Bajaron jefes y supervisores que evidentemente no había visto jamás en mi vida y me pusieron allí delante de los afligidos clientes que estaban muy enfadados y me llevaron al cuarto de baño. Entramos todos en el cuarto de baño. Entraron los dos hijos, la pareja, mi supervisora directa y 3 personas más y yo. También os podéis imaginar que el baño era un baño de, si no de lujo, bastante confortable. Entonces lo que me quería enseñar la iracunda madre de la familia era que en la taza del váter había una mejilla, un roalillo pequeño, un mini rastro de un mojón. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ella, pues no sé, empezó a gritar, a gesticular. Mis nociones de inglés, así en vivo, eran bastante precarias. Casi tan precarias como ahora, tampoco me enteré muchísimo, pero bueno, hubo insultos, quejas. Se aludió a mi condición de persona migrante, cosa que me hizo bastante gracia. Y bueno, me estuvieron allí jodiendo un buen rato y luego me instaron a ir más tarde a repetir la operación de limpieza y dejarlo limpio. De alguna manera, cuando digo que esto es un acto fundacional a nivel político, es porque un hostiazo en mi cabeza aconteció, más que toda la lectura de las obras de Karl Marx. Entendí de alguna manera lo que es la conciencia de clase, la separación que hay en la sociedad entre gente que ordena, gente que decide, gente que tiene la panoja, gente que no. Y me salió del jodido corazón limpiar aquel roal de mierda con los cepillos de dientes de la pareja, de decir, para mi excusa, que los cepillos infantiles, que eran más pequeños de tamaño, no fueron empleados en esta operación de castigo proletaria. Una operación inocente, la verdad, pero que inició un camino de mala hostia contra la gente que tiene más y se dedica a restregarlo por la cara de la gente que tiene menos. Antiespecismo y cómo lo vives. Pues la verdad opino que deberíamos todos de salir a las calles y luchar por los animales. Necesitan nuestra ayuda y vivirlo, pues lo vivo con mucha emoción y por eso estoy aquí apoyándolos. Deberíamos salir a las calles a ser la voz de los que no la tienen y que no pueden defenderse y vivirlo, lo vivo día a día y lo intento con mis padres, en mi familia y todo. En el instituto también. También por eso estoy aquí, para defender todo lo que sea por los animales. No tenemos ningún derecho para maltratarlos, ni comérnoslos, ni nada. Entonces es una forma de manifestarse para que esto se acabe algún día. Pues me parece una lucha súper imprescindible, la verdad, y lo vivo pues de la forma que puedo, la alimentación, lo que pueda a nivel de pues y cosméticos, pues todo, ¿no? Y es como una forma de vida. Bueno, para mí el antiespecismo es una militancia política que vivo pues como un criterio ineludible en mi vida. Hay que dejar de maltratar a los animales ante todo. No tenemos ningún derecho y que la leche de las vacas no es la de nuestras madres. Yo desde aquí les animo a todo el mundo a que haga un esfuerzo, por lo menos por entenderlo. Los animales también tienen sentimientos. Pueden llevar una vida sin carne, ¿no? No es necesaria. Que piensen si les gustaría que esos animales a los que tienen tanto cariño estuviesen en sus platos, que al final es como están todos los demás animales. Esto que hemos escuchado son unos extractos de un vídeo realizado por el proyecto contrainformativo El Gorila Rojo, un vídeo de la manifestación del año pasado, del 5 de noviembre, antiespecista. Hemos puesto esta cuña porque este año en Madrid vuelve a tener lugar una convocatoria del mismo tipo. Este año el sábado cae en día 4. Podéis ver toda la información en la web 4denoviembreantiespecista.org. Están también en redes sociales con el nombre 4N Antiespecista. Y bueno, pues es como su propio nombre indica, una manifestación antiespecista El año pasado tuvo un resultado, o sea, tuvo un seguimiento, por así decirlo, a nivel estatal. Se desplazó gente de diversos puntos de todo el estado a Madrid. Pues no se sabe muy bien cuál es la cifra oficial, pero vamos, los antidisturbios decían que más de 2.000 personas. Una cosa que realmente creo que se podría llegar a decir que es histórica, ¿no? Una manifestación por este tema, con este enfoque tan concreto, tan específico, abiertamente, ¿no? Contra el especismo en la ciudad de Madrid, ¿no? Este año tendrá lugar el sábado 4 de noviembre, como he dicho antes. Ya hay convocatoria concreta, será a las 17 horas en Plaza de España, haciendo un recorrido pues céntrico también por la Gran Vía y terminando en la Plaza de Reina Sofía. Y bueno, pues os animamos a que os metáis en la web, echéis un vistazo a los planteamientos que ahí se exponen. Este año hay una sección con diferentes textos que abordan diferentes aspectos, ¿no? Pues de la cuestión antiespecista, de la situación actual, de la lucha. Y bueno, pues que si os parece interesante y que merece echar un pequeño apoyo, pues que os paséis. Con esto terminamos nuestro programa número 156. Agradecer a quienes habéis estado al otro lado de los cables, pues que hayáis aguantado hasta el final, y esperamos que os haya resultado estimulante de alguna manera. Nos vamos a ir con un tema de María Arnal y Marcel Vallès, si no me equivoco. Efectivamente, que se llama No he desitjat cap cas com el teu. Pues nada, nos escuchamos dentro de 15 días. Salud y mucha fuerza. Salud y fuerza. Salud. No he desitjat mai cap cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer, és ben cert. Però no he pogut desistir a oblidar-te. És el desig de la teva nuesa. És el desig del teu cos per al meu. Un fos desig, pagament de fer mal. O bé el desig simplement impossible. Torno al començ ple de pena i de fúria. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu. Versus.